Hablaremos hoy de Pompeyo y sus amores desgraciados. No que le fuera mal en amores, sino que las mujeres que se enamoraban de él terminaban mal. Bueno. Algo así, ¿no? Bueno, Pompeyo fue un general romano que triunfó en muchas batallas en tiempos de la República. Había nacido en el 106 a.C. Haremos una breve reseña de la vida pública de Pompeyo para ver quién era y después contaremos lo que nos interesa. Sí, la mía, esas cosas. En el año 84, Pompeyo luchó a favor de su padre, que era el cónsul Estrabón. Bueno, echó a los opositores a su padre, que estaban, según parece, en el norte africano y en Sicilia. También ganó batallas en lo que hoy es España, la Hispania. Y a su regreso participó, fue en realidad el que derrotó a los esclavos de Espartaco. Exactamente. En el 70 a.C., Pompeyo fue nombrado cónsul. Batalló por todo el oriente, derrotó a uno de los mitrídates, que había muchos, derrotó a los reyes de Persia y de Siria. En fin, todas esas regiones fueron anexadas sin mucha ventaja a Roma. Después de todos aquellos triunfos, Pompeyo no quiso tomar el poder. No voy a tomar el poder. Y formó una alianza conocida como el primer triunvirato. Lo formaban él, Craso y Julio César. Nada menos. Entre ellos se produjeron algunas discrepancias que finalmente llevaron a la ruina de la República e incluso a la muerte de alguno de los tres. Pero bueno, eso ya volveremos sobre ese asunto. Acabamos a lo que nos a lo que venía. A ver. Parece que Pompeyo era muy hermoso. Ah, bueno. Lindo tipo de hombre. Salga de ahí. Era bien parecido al chancho. Y eso, desde luego, lo ayudó a ganarse el afecto de las muchedumbres y de las mujeres en el orden inverso. Sí, de las mujedumbres. De las mujedumbres. ¿De las mujeres? En alemán. Cuenta Plutarco que durante su juventud, no la juventud de Plutarco. No, claro. Durante su juventud, Pompeyo enamoró a la cortesana Flora, una mujer que no estaba jamás satisfecha. Cortesana a mala letra, ¿no? ¿Qué cosa? Sí, es cierto. A esta chica le gustaba recordar que nunca se había ido de su lado, es decir, de la verita de Pompeyo, sin llevar sobre su cuerpo la marca de los dientes. Ajá, dentaduras postizas Pompeyo. Claro, no me parece un gran mérito dejar como solo recuerdo en un amante la marca de unos dientes que, como bien dice usted, hasta podrían llegar a ser postizos. Pompeyo tuvo que permitir, le pidió en realidad a un amigo llamado Geminio que se quedara con Flora, porque Geminio estaba enamorado de la mina y Pompeyo se la cedió, dice, toma. Sí. No voy a ninguna mordida. Tipo, parece Pompeyo. Pero Flora sufrió tanto por perder a Pompeyo, porque ella no estaba enamorada de Geminio, sino de Pompeyo. Y sufrió tanto que cayó enferma y murió. Una baja. Anote. En verdad, los personajes más importantes de aquella época disputaban para sus hijas a Pompeyo. Ay, cómo me gustaría que mi hija se casara con un obrero inglés. Digo, con Pompeyo. El dictador Sila, por ejemplo, tenía esa idea, que ahora me olvidé cuál, pero me parece que era casar a su hija con Pompeyo. Godzilla. Entonces, con la ayuda de su mujer, naturalmente, Sila convenció a Pompeyo para que se casara con su hija. Debió haber sido una escena memorable. Los dos dicen, cásate con mi hija, cásate con mi hija. La hija se llamaba Emilia. Ah, bueno. Como la muñeca de Monteiro Lobato. Era tal el afán con que querían llevar a Pompeyo a formar parte de aquella familia que no repararon en que Emilia ya estaba prometida a otro tipo y además embarazada. Ah, bueno, una joyita. De ese tipo. Más que prometido, era una promesa cumplida. Sí. Pompeyo prometió, ya que la promesa se trataba, casarse con Emilia, pero la boda no llegó a concretarse porque Emilia murió durante el parto. Ah, bueno. Anote otra. Está ocupada, Emilia. Durante el parto del hijo de otro. Qué horrible para casarse. Por eso camino, que ¿no? La boda no podía realizarse de ningún modo. La novia está pariendo y además acaba de morir. Sí, y además ya, era de otro. Una noticia buena y una mala. Alguien tiene que decir algo en contra de esta boda. Y se escuchó el llanto del bebé diciendo, qué feo, niña. Tiempo más tarde, a Pompeyo se le presentó una señorita llamada Musia, que, bueno, que pertenecía a una familia importante. Y se casaron. Ya. Pompeyo salió inmediatamente, no terminó de casarse, que ya salía en una expedición contra los piratas del Mediterráneo, los primeros probablemente, y Musia no lo esperó. Digamos que mientras él combatía a los piratas, ella lo engañó con unos cuantos. Esa es la idea de no esperar que tienen algunas chicas. Pero Pompeyo seguía ahí nomás matando piratas. Algunos le venían con cuentos. Dice, escuché en tal puerto que tu mujer, etcétera. Musia Pompeyo, se llama tu chica, le decían, así que... Pompeyo no decía nada, no decía nada. Cuando llegó a Italia, Pompeyo le notificó a Musia el divorcio. Bueno, esta no terminó tan mal, terminó divorciada. Libre otra vez, ahí fue el momento en que Pompeyo formó el triunvirato político. Sí, claro. Ella había venido ensayando todo el tiempo, pero bueno. Pero el pacto fue sellado por medio de la unión de Pompeyo con Julia, una hija de César. Ese matrimonio parecía ir bien. Julita tenía 22 años, Pompeyo estaba por cumplir 50. Aunque la unión había sido por motivos políticos, Julia y Pompeyo se enamoraron. Qué hermoso. Qué lindo. Plutarco cuenta que Pompeyo empezó a desatender sus presencias en el foro, porque pasaba todo el rato al lado de Julia. Él tenía una casa ahí, con unos jardines en el campo de Marte, donde materializaban el deseo, por no decir otra cosa. Al poco tiempo de resultas de aquel materialismo histórico, Julia estuvo embarazada, o quedó embarazada. Sí. Pero sucedió algo. En el 55 antes de Cristo se produjo un incidente. La caída de Julia. Y acá Julia. También. En el curso de una pelea en el campo de Marte, unos hombres, unos cualesquiera, fueron asesinados muy cerca de Pompeyo. Tan cerca que la toga de Pompeyo quedó salpicada de sangre. Rápidamente Pompeyo mandó a uno de sus sirvientes a que llevara la toga. Sí. No tires de la toga, le dije. Claro, a la casa, la toga manchada, ¿no? Y trajeron una limpia. Supongo que se habrá quedado en calzoncillos mientras tanto, atendiendo importantes asuntos de Estado. Me he quedado en vela en la plaza pública. Muy bien, el criado, todavía un poco impresionado por el crimen que había visto, llegó a la casa con la toga ensangrentada en la mano. Julia lo vio llegar, el sirviente no se supo explicar. Y Julia creyó que Pompeyo estaba muerto. Y se desmayó. Aquel desmayo aceleró el parto, aparecieron unas complicaciones y Julia murió. Pompeyo quedó destruido, el pueblo también se conmovió, y cuando Pompeyo quiso hacer los funerales por Julia, se concentró una muchedumbre y entonces le dieron sepultura pública a aquella chica. Un año después, Pompeyo volvió a casarse. Lo hizo con Cornelia. ¿Qué tal? Hija de Metelo Escipión. Se llamaba Metelo. Era un nombre bastante común en Roma, Metelo. Y Cornelia ni le cuento. Sí, pero una cosa lleva la otra. Mucho mejor es Metelo. ¿Lo conoces a Metelo? Era también una frase que solía decirse en los bailes públicos cuando uno quería acercarse a una dama y era amigo de Metelo Escipión, entonces claro. Ya lo conoces a Metelo. También había el femenino de ese nombre. Le pusieron Cornelia por no ponerle Metela. Más vale llamarse ¿cómo te llamas? Más vale Cornelia en casa que Metela en cualquier lado. Imagínese que la llama es Metela a comer. Muy bien, con esta hija, Cornelia, se casó Pompeyo. Bien. Una noche golpearon la puerta la humilde casa. De la humilde casa. Es la casa de Pompeyo. ¿Quién era? Sí, el sí. suegro, que no. dijo, soy yo. Bueno, se casaron. Pero esa unión tampoco fue venturosa, porque provocó nada menos que una guerra civil. Pompeyo, aconsejado por los padres de Cornelia, que le decían todo el tiempo su nombre, se apartó de la amistad de Julio César, que era el padre, después de todo, de la finada Julia, la mujer anterior. Craso, el otro integrante del triunvirato, ya se había muerto, así que pasaremos por alto. La intención de los padres de Cornelia era nombrar a Pompeyo único cónsul y alejar a César del poder. Julio César aceptó dejar su cargo si Pompeyo también lo hacía. Ojo, el Senado, movido por los parientes de Cornelia, insistió en una renuncia incondicional de César. Bueno, empezó la guerra civil. No sabían en qué se metían, sí. César, junto con sus ejércitos, tomó el control de Italia y también de buena parte de las regiones dominadas por Roma. Pompeyo tuvo que huir. Llegó a Farsalia, en el norte de Grecia, y Cornelia estaba refugiada en otro lugar y esperaba desde allí noticias de Pompeyo. Al cabo de un tiempo, César y Pompeyo se enfrentaron en Farsalia y, como todos saben, ganó César. Cuando Cornelia supo esta noticia, ganó César, las primeras palabras fueron para reprocharse a sí misma la catástrofe que había sacudido al ejército de Pompeyo. Dicen que se creyó maldita. No era esa la palabra tampoco. Bueno, luego de la derrota de Farsalia, Pompeyo huyó a Egipto, pero fue una mala elección. Allí lo esperaban unos asesinos, unos sicarios de Julio César, y Pompeyo fue apuñalado en el año 48 a.C. Es decir, no es que no tuvo suerte en amores, en el sentido de no poder conseguirlos, sino que cada vez que se metía con alguna mina, algo malo pasaba, o a la mina o a la república. Sí. Eso es mucho peor, ¿no? Bueno, Jorge, ¿a quién quiere dedicar esta historia? Maravillosa historia. Es maravillosa, yo simplemente simpatizo con los hombres hermosos, dijo Mentelo. Yo creo que primero, como el nombre del último suegro indicaba, habría que saludar a Flora, a Emilia, a Mucia, a Cornelia, a Julia, y las otras que andaban dando vueltas por allí, que tuvieron la mala suerte de enamorarse de un hombre bonito pero mufa, pero ya está todo, claro, ¿no? Claro. Y en segundo lugar, me parece que en estos muchachos hay una cosa que no termina, no deja de molestarme, incluso en el compañero Julio César, que aparecerá después, que es esta cosa del matrimonio, si se daba alguna cuestión de deseo y de amor, mejor, pero estaba demasiado vinculada con estas historias de la política y de la guerra. Eran los tiempos. Eran así. Los tiempos, pero pienso en algunos de nuestros ancestros aquí mismo, y en esas personas que pudieron hacer la guerra y el amor con un mismo nivel de excelencia, ¿no? Sí. Pienso, por ejemplo, en el patriota Padilla y su mujer, Juana Zurduy, claro, que fueron además los padrinos de boda de Mariano Moreno y Guadalupe Cuenca. Y por cierto, Juana Zurduy no se quedaba esperando. Exactamente. Pienso, por ejemplo, en nuestro patriota confundido al final, Francisco Ramírez, el supremo entrerriano, y su amante brasileña, la Delfina, a quien doña Tadea Jordán no dejó entrar en la casa porque era una cualquiera, una brasileña cualquiera, y él supo en el medio del combate que, si bien es cierto que la guerra produce honores, el amor justifica toda una vida, y supo volver la grupa de su caballo como para meterse en esa milonga de la muerte y del amor. Escucharemos entonces, ya que estamos de milongas y de amores, Milonga de mis amores, una canción que va a cantar el legendario Charlo. Qué grande. Escucharemos esta estupenda versión, acompañado por unas guitarras, no quiero cometer errores, por una guitarra. Adelante. En los acordes de una lírica guitarra, son milongas de otro tiempo, yo te vi crecer, prendida en la polera de un bailongo guapo y rompedor, como jamás ha de volver. Nadie tal vez comprendió mejor las penas y el sentir de la barriada,